Bueno, estamos haciendo una entrevista a Cristina. Ella ha tenido unas vacaciones con una actividad un tanto especial. Nos parece interesante y vamos a ver si ella nos puede comentar algo sobre lo que ha hecho. En primer lugar, Cristina, tú has ido a ayudar a otros utilizando de tu tiempo, de tus vacaciones. ¿A qué lugar has ido? A Rumanía, en una ciudad que se llamaba Bacău, que está al norte de Rumanía. O sea, es como si fuera una comunidad autónoma que sería como Moldavia. Muy bien. Y al lugar al que ibas, ¿había una necesidad especial? ¿Es una zona especialmente necesitada dentro de Rumanía por una cuestión a lo mejor circunstancial o porque es dentro de Rumanía una zona necesitada de por sí? Esa zona es de las más pobres de Rumanía. Es como aquí sería Extremadura, ¿no? Que es la comunidad autónoma más pobre. O Andalucía. Pues ahí sería como la comunidad autónoma más pobre. Y daba la casualidad de que... ¿De qué os reís? Y ahí hubieron inundaciones. Desde hace 2-3 años hay siempre inundaciones en Rumanía, pero esa zona es la más afectada, la zona del norte. Además de ser más pobres, pues, ala. Bueno, entonces fuiste a una zona deprimida de Rumanía que además acababa de sufrir inundaciones porque nos habíamos enterado por la televisión. Tú has ido en el mes de agosto y en el mes de julio había sufrido inundaciones, ¿no es así? Empezó el campamento el 8 de agosto y 2 o 3 semanas antes hubieron inundaciones. Pero, es decir, que ahí en una ciudad, las inundaciones no pasan en la ciudad, sino en los pueblos, porque no hay canalizaciones. Entonces, el agua, pues, y además hay casas muy antiguas, y el agua, pues, ahí arrasa con todo. Y es muy posible que a los 5 kilómetros hay un pueblo que no haya sido afectado, y a los pocos metros se hayan derribado las casas. Bueno, estando en el lugar, tú ya estás allí, tú conocías la zona, tú eres de Rumanía, estás en España desde hace muchos años, pero tú eres de allí. ¿Tú conocías ya la zona, la habías visto en otras circunstancias o era la primera vez que la veías? Yo soy de he nacido en una ciudad cercana a Bucarest, que está en el sur, pero yo la parte del norte no la conocía, no había estado nunca allí. Y me hizo mucha ilusión ver, además, es súper verdoso. Está la zona de Transilvania, que está en el centro, y después de Transilvania está el norte, y el verde de Rumanía es mucho más intenso que en Transilvania. O sea, que el paisaje es súper bonito. Dinos quién te acompañó, al viaje. ¿Conocías a los compañeros con los que compartiste esas experiencias? Ahí nos metemos en entrevista seria. Chum, chum, chum. Y iba con Juanfran y Anabel, que son de Albacete, con el pastor Cristian Dobra, que es el que organiza las actividades de los jóvenes rumanos a nivel nacional de aquí. Otros 3 jóvenes de Castellón y otra chica de la iglesia de Beneficiado, que es una iglesia rumana. Y es la que íbamos de aquí. ¿Noviciado o no? Sí, noviciado, ¿no? Y ahí pues nos encontramos con otros jóvenes que nos acogieron muy bien y también nos apoyaron en el proyecto. Dinos cuál fue la experiencia que más te motivó, que más te cautivó, la de las que viviste allí en concreto. ¿Cuál fue la que más te gustó? La que más me gustó. Nosotros tuvimos que hacer... Nos dijeron que el proyecto consistía en repartir sobre todo alimentos y cosas de primer auxilio a gente que lo necesitaba, ¿no? Pero cuando llegamos ahí, al final, a nosotros no nos tocó eso, sino que nos tocó mejor trabajar en las casas, derribando tejados para recuperar sobre todo la madera y que la gente utilizara esa madera en las casas que iban a tener, que el Estado las iba a construir otra vez, o simplemente para el fuego, para la leña. Y es lo que hicimos, ¿no? Y lo que más me sorprendió es que la gente, después de ayudar lo poco que hacíamos, nos decía, os esperamos la próxima vez, pero os esperamos no en estas condiciones, sino que cuando tengamos nuestra casa construida, pues os esperamos y con la mano recibida, pero en el plan de no que nos ayudéis, sino que en una comida pues nos veamos otra vez, no en esta situación. Cuando estemos mejor, esperamos vernos, ¿no? Y es, no sé, eso que te impactaba. Y además los casos que eran, porque era el caso, por ejemplo, de una mujer, eran madre e hija que habían perdido pues a sus esposos en este año, seguida en 3 meses y al mes pues les tocó las inundaciones. Y dormían pues, la casa, que era la más grande, se la había caído, y dormían como una especie de, no sé cómo se dice, no era una campaña, una tienda de campaña, sino que era una como una casita donde guardaban ahí pues el trigo, todas esas cosas. Los animales. Como una especie de chabola. No, chabola. Como una especie de establo, sí. Y también había gente que dormía en tiendas de campaña, porque habían perdido sus casas. Sí, bueno, yo quería hacerte una pregunta que en parte has respondido, pero bueno, aún así quiero hacértela. ¿Qué ambiente había entre la gente a la que, bueno, pues que vivía en esa zona, ¿vale? ¿Qué tipo de, pues eso, de ambiente encontrasteis entre la gente? Nosotros vivíamos en la ciudad grande, donde estábamos, donde dormíamos, y como cualquier ciudad, pues ahí no se veía necesidad, porque hay edificios, hay centros comerciales, y se palpaba el aire comunista que hay en Rumanía, pero de otra manera. El problema es cuando llegabas a los pueblos. Y también había una especie de contradicción, porque en el pueblo donde habían inundaciones, donde más ayudamos, habían casotas muy grandes. Casas donde la gente tenía mucho dinero y de repente ibas a los 10 metros de al lado y veías la casa derribada. O sea, que hay ese... No es como los países del tercer mundo donde ves totalmente chabola, chabola, chabola. No, ahí veías casa grande con antena parabólica, coche, y a las 3 casas veías la casa derribada y una tienda de campaña en el jardín puesto. Hola, Cristina. 2 preguntas. La primera, ¿qué te aportó a ti como persona esa experiencia que tuviste allá en tu país? Y segunda, danos 3 razones por lo cual nosotros o el grupo que está acá deberíamos seguir tu ejemplo o ayudar a otras personas. Lo que pasa es que te ayuda a concienciar. Y estoy hablando en serio, porque siempre cuando ves los anuncios por la tele, oye, participa con esta ONG, así aportas dinero y así hay menos pobreza. Tú lo ves desde la tele, pero no eres tan consciente. Pero luego cuando tocas y palpitas el ambiente y ves a las personas, te ayuda a concienciarte más. Si lo ves, te ayuda a concienciar más. Y los días, dices tú, me voy de vacaciones y encima trabajas, ¿no? Pues es mentira, te cunden muchísimo más, sientes que aprovechas muchísimo más el tiempo que, por ejemplo, habiendo ido una semana de vacaciones a la playa. Siente que te cunde mucho más el tiempo. Y 3 razones por las que iría al voluntariado otra vez, pues sería la misma, es que sientes que aprovechas más el tiempo, que te ayuda a concienciar y que indirectamente eres tú también más feliz. Yo te quería preguntar, Cris, tú al volver de Rumanía, de haber tenido esa experiencia, ¿crees que has vuelto y sigues siendo la misma Cris o en cierto modo crees que esto te ha ayudado a tener una nueva perspectiva o te ha... Es que, ¿o sientes que algo ha cambiado en ti respecto a las perspectivas que tenías anteriormente? Ahora, por ejemplo, cuando oyes hablar de una ONG, como que incluso lo que hacemos con ADRA, que tú dices, ay, va, lo de ADRA, qué aburrido es lo de ADRA. Ahora pues me entran como más ganas de participar porque ves la necesidad que hay de que se sostengan esos proyectos y el dinero, pues, ¿de dónde sale? Es decir, que todo lo que es con ONG, todo lo que tiene que ver con algo que te parece tan frío, como que te anima más, te motiva más a participar. Y además es que a la siguiente, o sea, seguramente porque he oído que el próximo voluntariado será en África, pues te entran más ganas de volver. Bueno, Cris, aparte de saber que es un acto benéfico, ha sido un acto benéfico, ¿alguna experiencia divertida habéis tenido entre el grupo o con las personas que se encontraban allí? Pues claro. Pero lo que pasa es que esto en una entrevista, esto lo deberíamos de cortar. Vale, no lo cortamos. Que nos hemos reído muchísimo porque... Pero lo que pasa es que si cuentas ahora las bromas, no haría la misma gracia. Pero deciros que hemos ido con Anabel, es decir, ya mucho. Porque Anabel, te ríes mucho con ella. Anabel es una chica de Albacete, ¿no? Es una amiga nuestra. Y... Que una experiencia, es que... A ver, voy a contar una experiencia, ¿vale? Una experiencia. Un poco de miedo, ¿no? Es una experiencia un poco miedosa, porque sí, el jueves acabó lo que duró el proyecto fueron 5 días, lo demás fue un plan turístico, ¿no? Y resulta que el jueves era la última noche que dormíamos en el lugar que nos habían dicho, ¿no? Y el viernes íbamos a dormir a otra ciudad. Y para que nos salga gratis y no dormir en un hotel, pues nos dijo un hombre que conocíamos ahí, oye, que nosotros conocemos un sanatorio que es adventista y que dormir ahí os sale totalmente gratuito. Y esta ciudad pillaba bien de la zona turística donde queríamos visitar, que es Transilvania, el castillo de Drácula, una ciudad muy medieval conocida ahí que es Sighisoara, y pillaba muy bien. Y entonces decimos, vale, dormimos aquí, aunque nos pilla un poco lejos de donde estábamos situados, a 150 kilómetros, que es Vatra Dornei, se llamaba la ciudad. Entonces dijimos, vale, aunque son 150 kilómetros, vamos ahí, dormimos ahí y punto. Pero dijimos, ahí va, hay otro camino que no está asfaltado, que está en muy malas condiciones, que haces tú 30 kilómetros por ese camino, pero llegas antes. Total, que acabamos a la 1 de la noche tirado en unas montañas, todo el rato subiendo y bajando del coche porque para no que no se quede enganchado el coche ahí en, yo qué sé, en cualquier chapuzón, indicados por la GPS, que no sé si nosotros nos seguíamos seguir a la GPS o yo qué sé, con la GPS lo que era, el GPS, eso. Total, que a la 1 de la madrugada pues estábamos ahí perdidos en los bosques. Pero es que daba miedo porque no sabías dónde estabas. Decidimos regresar y cuando regresamos coincidimos con algunos coches que tal, nos decían que cuál era el camino, pues otras vueltas y al final por ese mal camino llegamos como a las 2:30 de la madrugada a ese sitio, a ese sanatorio. Pero a mí me impactó muchísimo porque veo un sanatorio, ¿sabéis qué es un sanatorio? Es un lugar donde viene la gente a sanarse, a curarse, ¿no? Donde a la gente le da los medicamentos, ¿no? ¿No? Me impacta muchísimo porque veo que el sanatorio, el supuesto sanatorio, está enfrente del cementerio. Y claro, de tanatorio a sanatorio, digo, hay poca diferencia, sanatorio, tanatorio. Y claro, decidimos entrar, ¿no? Ahí había un hombre a las 2:30 de la madrugada que... ¿Sanatorio o el sanatorio? En el supuesto sanatorio. Y nosotros, claro, del miedo que nosotros, digo, ¿esto qué es? Y dice, no es un sanatorio, es un lugar de descanso. Pero daba un poco más miedo porque no éramos los que éramos el grupo, que éramos 15, sino que nos habíamos quedado 5 personas, 3 chicos y yo y Anabel. Y claro, nos enseñó las 2 habitaciones donde íbamos a dormir las chicas, donde íbamos a dormir los chicos, y me resultó extraño porque para 2 habitaciones en el primer nivel había 4 baños. Digo, hay más baños que habitaciones, esto es un poco raro. Y viendo los cuadros que había, aparecía un hombre que le consolaba a Jesús, ¿no? Y digo, esto está claro, ha muerto alguien de su familia y entonces Jesús le está consolando. Por tanto, esto tiene que ser un tanatorio. Además, las habitaciones, si subías arriba, estaban enumeradas. Y entonces, además daba un poco de yuyu porque la puerta de la entrada hacías así y la derribabas. O sea, yo que no tengo fuerza... Así. Le pegabas una patada exactamente y abajo. Además es que tenía como una especie de ventana, la puerta de la entrada, una ventana así rectangular, y era grande. Y al lado pues había una iglesia adventista. Pero el cementerio, sin exagerarlo, estaba... Aquí estoy. La puerta, el cementerio pues está a 50 metros. A 50 metros estaba. Y total, por la noche y con la linterna decidimos inspeccionar lo que había por arriba para ver si esto era realmente un tanatorio. Fuimos por las habitaciones de arriba, con la linterna y todo. Las habitaciones estaban enumeradas, como dijimos, y seguían habiendo muchos baños, cosa que en el primer nivel había cuatro. Y resulta que parecía que esto realmente era un lugar de descanso. Era un lugar de descanso porque habían muchas camas en las habitaciones. Había muchas camas y baños. Total, que eso no tenía que ser un tanatorio, era un lugar de descanso, como la palabra lo indica, al lado del cementerio. Y la iglesia al lado. Y dormimos esa noche yo con Anabel, digo, Anabel, pon música porque esto no... Elegimos la habitación donde no daba. y total, al siguiente día, al sábado, decidimos no ir a la iglesia, cosa que la teníamos al lado, pero decidimos visitar unos monasterios que eran muy conocidos en Rumanía. Y por la noche, a las 11 de la noche, dijimos, ¿por qué no visitamos el cementerio que tenemos al lado? Y yo dije, si me quedo en casa sola, ¿me quedo en casa sola o me voy con ellos? En casa sola es posible que rompan la puerta muy fácilmente. Y así me voy mejor con ellos. Y total, cogimos las linternas a las 11 de la noche. Para mí, yo oía que había lobos porque como Batrodon está en un lugar donde es una zona montañosa, ahí se oyen lobos por la noche. Pues yo, no sé si era yo, pero oía... Pero no en el cementerio, sino que a distancia muy lejana yo oía lobos. Y por sorpresa, encontramos dos tumbas abiertas. Es decir, que donde está el nicho, pues estaba abierto y podíamos ver el ataúd. Incluso en una de las tumbas veíamos que el ataúd estaba roto, pero no pudimos ver lo que estaba dentro, menos mal. Porque no quisimos, exactamente, porque no quisimos. A las 11 de la noche, fijaros. Y cerca de Transilvania y ataúd. Bueno, cambiando de tema, yo quiero saber realmente con qué os encontrasteis. O sea, yo solamente con gente sin casa o... Vamos, no sé, la dimensión de la catástrofe. Si había niños, porque no sé, como hablas de simplemente casas y tal, pues no sé realmente qué hiciste. Si te dedicaste a construir casas, es que no sabes, que no lo entiendo. ¿Me he explicado mal? Ahí quien organizaba, éramos un grupo de, no sé si al final entre todos 20 personas, y la mujer del pastor, que llevaba un poco la campaña evangelística, es la que nos decía, nos dividía por grupos, y es la que decía, tú vas a tal casa, tú vas a tal casa, tú repartes alimentos. Y nosotros el primer día nos mandaron una casa, era una familia, dos, era un matrimonio joven, huérfanos de padres, habían crecido con los abuelos, y resulta que ella se había quedado embarazada y tuvo de repente trillizos. O sea, que tenían tres niños que tenían de un año y medio. Y la casa, pues, no había, por dentro no estaba pintada, le faltaba lucir por fuera, el tejado no estaba bien del todo puesta y tenemos que acabar todo eso. Y total, el primer día, pues... Anabel y yo pues nos dedicamos sobre todo a lucir y los chicos sobre todo a pintar. Y ya los siguientes días se encargaron ya chicos que ya sabían más, que habían trabajado en la obra en España, a hacer el tejado y a ponerla mejor. El siguiente día fuimos a otra casa. Esa casa pues la habían hecho nueva por fuera. Tú la veías por fuera, estaba pintada bien. El jardín era súper precioso, pero con las inundaciones, como era antigua la casa, pues ya no se podía usar más. Entonces tenía que demolerla la casa, aunque no se había caído, demolerla. Y nosotros lo que hicimos es quitarle las tejas para que las vuelvan a utilizar en la construcción de las nuevas casas. Pero nos llevó mucho trabajo en quitar los clavos de la madera y hacerle un poco de limpieza en el jardín, porque ahí estaba tenían zapatos tirados, incluso pollos, porque ahí la gente tiene gallinas, cerdos, y había incluso gallinas que por las inundaciones estaban debajo de los escombros. Y limpiamos un poco y pusimos eso en su sitio. Y también el resto de las personas, por ejemplo, un caso que me sorprendió mucho, una familia que tenía 4 hijos, de 3, 5, 8 y 12 años, los padres, ella tenía graves problemas con el corazón, vivían en una, no sé si la casa pues tenía 30 metros cuadrados, no, 20 metros cuadrados. Y de longitud, pues, de altitud, no sé si tenía 1,70, o sea, te estampabas la cabeza, pues, te daba contra el techo. En esa casa yo no la visité, pero limpiaron, pintaron la casa, les repartieron alimentos y ojalá subieran el techo. Bueno, Cris, yo tengo entendido que aparte de hacer estas obras de rehabilitación y ayudar a construir casas o derrumbar casas viejas, tengo entendido que hiciste algo más aparte de eso, un proceso de evangelización, ¿no? Quisiera que nos contases qué tal la experiencia y qué es lo que hacíais. La evangelización la llevaba el pastor con el que fuimos, Cristian Dobra. Fue una idea que se le ocurrieron al último instante. Llegamos y dijeron, ¿por qué no hacemos una campaña de evangelización? Y la hicimos en un pueblo donde era una iglesia muy pequeña, donde la gente que frecuentaba esa iglesia ya se había ido para España, Italia, y había poca gente. Entonces la decidimos llevar ahí para incentivar a más gente que venga. Y nosotros los jóvenes nos quedamos con los niños. Éramos como un grupo de 20, 25 niños que no eran de la iglesia. Los propios misioneros, que eran 3 chicos, trabajaban con esos niños. Y nosotros pues les enseñamos a cantar en español alguna canción, les contamos historias de la Biblia, hicimos mucha amistad con ellos. Y resulta un poco gracioso porque nosotros acabamos a las 5 o 5 y media del trabajo y a las 8 pues teníamos que estar en ese pueblo. Y claro, hasta cuando te duchas, porque había solo una ducha para tantas personas. Hasta cuando te vistes, pues resulta que eran las 8 menos cuarto, 8 menos 10, nosotros no habíamos salido. Y a las 8 empezaba la campaña evangelística. Y Cristian Dobra, que es el que conducía, nos llevaba a todos en coche. Estábamos uno sentado encima del otro porque éramos más y el coche solo cabían 5 personas. Y conducía a una velocidad de 120 kilómetros por hora en sitios donde tenías que conducir a 60. Y hacía la curva. Yo creía que nos íbamos a caer en cualquier momento ahí porque... Y eso de lunes a jueves, que duró. En último instante salíamos de casa a las 8 menos 10, 8 menos cuarto para estar ahí a las 8, cosa que nunca, creo que nunca lo conseguimos. Pero ahí un miedo total, porque veíais ahí en las curvas cómo hacía el coche, no te puedes imaginar que... no sé. O sea que fue una experiencia también muy bonita con los niños. Bueno, en definitiva, y John Freddy ya te lo había preguntado, pero ¿se siente satisfacción ayudando a los demás? ¿Se siente satisfacción compartiendo tu tiempo, lo que tú tienes, lo que tú eres con los demás? Si a mí me pones a elegir una semana estando en lo mejor, ¿no? En, yo qué sé, en un viaje de que te va a valer 6.000 euros porque estás en el mejor hotel, en las mejores playas, y lo que he vivido, yo me quedo con lo que he vivido. Y eso lo digo de verdad. Hay una religión de decir y una religión de hacer. La religión de hacer es la que verdaderamente vale, parece ser. El Evangelio nos dice que la verdadera religión es ayudar a la viuda y al huérfano. No enzarzarse en una historia teológica que muchas veces no lleva a nada. Parece que tú has elegido esa parte. Los demás, pues algo tenemos que aprender. Hay unas palabras de Ellen White que son interesantes, también van en esa línea. Son más modernas, claro, que lo que dice la Biblia. Dice, en todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual, que no se puede delegar. La atención a los enfermos y a los pobres y la predicación del Evangelio a los perdidos no deben dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. El Evangelio exige responsabilidad y esfuerzo individuales, sacrificio personal. Y yo creo que ha sido lo que tú has puesto en práctica. Seguro que sin planteártelo, sino simplemente porque uno hace lo que siente y tú lo has sentido. Es que lo más curioso es que dijeron muchos que no iban de voluntariado porque dijeron que era muy caro, 170 euros, ¿no? Eso con los gastos pagados, pero sin incluir el billete de avión. Que el billete de avión sí que llegó a valer 300 euros y en total pues 450 por 10 días que ibas a estar en Rumanía. ¿Qué es lo que pasó? Que al final que nos devolvieron, no sé, 150 euros porque no dormimos en el camping que tenían pensado, sino que dormimos en un edificio de la iglesia adventista. Es decir, que ahí nos cubrieron los gastos de alojamiento y de comida y además que estuvo muy bien donde estuvimos. Es decir, que prácticamente nos salió gratis, excepto el billete de avión, que sí que teníamos que pagarlo por nuestra cuenta. ¿Nos animas a tener la experiencia? El próximo verano a África. Muchas gracias, Cristina.